Ramazzi. Far. Lanzai macaco. Rasta lover. Lo quiero todo. Todo. Todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo. Todo. Todo contigo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo de tus labios. Volvería a apostar a ti si lo tuviera que hacer, porque eres como Mayweather y sé que no voy a perder. Mi championa, mi invicta for life, contigo me casaría, yo quiero que sea mi wife. La vida es un casino y no todo el mundo tiene suerte, y lo que no te mata un día te hace más fuerte. No soy lindo como Ken, pero pa' mí tú eres una Barbie. Yo quiero ser tu offset, mami, que tú seas mi calde. Sin ti soy como vos cuando no tienes hierba. El león necesito una reina en la selva. Yo soy tu lobo, tú mi luna creciente. Mi primera dama y yo tu presidente. Y no que te como en las olas del mar. Que eso me hace bien, a mí no me hace mal. Tú tienes un cuerpo bien escultural. Tú eres mi droga, yo tu Pablo Escobar. Pero ya, ya. Lo quiero todo. Todo. Todo contigo. Aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo. Todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo. Tu sabor de cada día. El perfume de tu piel con la mía. Los misterios y mapas de tu mirada perdida. Nuestra cama a la deriva. Rescatar tu llamada perdida. Tu pierna atada a la mía. Formar contigo geometría. Lo quiero todo. Todo. Todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo. Todo. Todo contigo. Apostarle todo al color de tus ojos, tus luces y tus sombras que combinan con las mías, tus luces y tus sombras tan a la medida. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo. Lanzai, White Star, Shatter, Towers.